nos traiciona. Definitivamente nos estamos haciendo daño. Llevo meses que no sé nada de ti. La comunicación entre tú y yo. Ya no existe confianza. Estamos perdiendo el tiempo. Entre tú y yo. Simplemente no funciona. Porque tú allá y yo acá. Nunca nos vemos, siempre peleamos, no nos entendemos. Porque tú allá y yo acá. Nunca nos vemos, siempre peleamos, no nos entendemos. Nos mató la distancia, me quedé con ganas, con ansias. El amor perdió la importancia. Te pregunto si hay alguien y nunca me dices la que hay. Me ignoras y cierras el Skype. Todo te da lo mismo y eso hace que yo me enfade. Estarán comentando tus nuevas amistades. Llevo como 3 meses y no aguanto la espera. Cambiaste el estatus y ahora dices que estás soltera. Porque tú allá y yo acá. Nunca nos vemos, siempre peleamos, no nos entendemos. Porque tú allá y yo acá. Nunca nos vemos, siempre peleamos, no nos entendemos. Voy a quemar todas las fotos, a ver si ni me acuerdo. De todos tus postales, de todos tus recuerdos. De todos los momentos que viví a tu lado. No he podido superar el pasado. Porque tú allá y yo acá. Nunca nos vemos, siempre peleamos, no nos entendemos. Porque tú allá y yo acá. Nunca nos vemos, siempre peleamos, no nos entendemos. Quizás la falta de comunicación fue la nota detonante de esta relación. Solo me queda decirte que sigas por tu camino, que yo seguiré el mío. Un abrazo, éxito siempre en tu vida. Musicólogo, Menes, Galante, Benny, los de la NASA. The Gold Edition, TMBR.